psicópata y un freak. Chupa, muy drogón. Deseo de drogarme mucho y no soy virgen ni de la oreja. No sé cómo huir de quien la maneja. Eres un perdedor y si nos juntamos, quizás algo cambiará.